Sí merece la pena hablar de ella, porque es que hemos pasado ahí unos veranos. Compraron mi familia, mi padre y dos hermanos, o sea, dos tíos míos, compraron una finca ahí en... Es que, por mirar, es que pone... Muy gracioso, porque nos pone mi tío Manolo. Sí. Recuerdo de la concha de San Sebastián, lo pone por detrás. Nos la hizo un tío mío. A ver, espera. Pasábamos ahí los veranos, porque los peñarandinos hemos ido, eso sí. Nos ha gustado mucho el agua. Y como no teníamos río... Pues eso, buscábamos, y entonces al hacer mi familia esta piscina, y era la finca, era muy grande, era muy bonita, tenía que un pinar, y luego pues eso, yo me iba con mis hermanos, me los llevaba los cuatro conmigo, y yo al cuidado de ellos, luego iba una de las chicas que teníamos en casa, nos llevaba la comida, ya comíamos allí, nos habían hecho allí un cenador, con la esa de paja y tal, y ahí cenábamos y comíamos estupendamente. Y nos estábamos desde por la mañana hasta por la noche allí. Y aquí estamos en la piscina, lo que es que todas estas son amigas mías. Esta se llama Isa Padín, que precisamente es don Germán Sánchez Ruiz Pérez, la madre de esta chiquita, de esta amiga mía, Isa Padín. La madre era hermana del padre de don Germán. Bueno, esa. Luego, esta se llama Olga de la Peña, que se casó luego con un diplomático y se fue a América. O sea, es Olga de la Peña, que es la que está ahí, de la familia de la Peña, que aquí son peñarandas, son muy, muy conocidos. Paqui Galán, que también se casó y se marchó fuera, se marchó a Salamanca a vivir. Y esta otra se fueron los padres de aquí, se marcharon, se llama Encarna. Este segundo, mi primo segundo, el hermano de mi primo Manolo. El que no me di cuenta es este. Y este debe de ser, pues era otro primo. Dice, para Teresita, como recuerdo de su estancia en la concha de San Sebastián. Con un poco de imaginación, porque claramente que es una piscina. Pero mi tío era muy salado, era muy simpático, era cariñosísimo. Bueno, y... 28 del 8 de 53, Manolo. Claro, porque entonces no, nosotros no éramos ni mucho menos, todavía no éramos ni amigos siquiera. Si yo, a pesar de ser de aquí de Peñaranda, yo le conocía así de vista, pero muy poco. O sea, que íbamos, pues de esas cosas que a lo mejor un día íbamos en grupo, las amigas, y ellos con sus amigos, y pues que, qué sé yo, que nos... No digo ya el flechazo, porque entonces éramos tan críos que... Pero bueno... Empezamos ya con, en plan de pandilla y tal, y él empezó a ir al colegio porque a la entrada del colegio de las jesuitinas había una clase para, una habitación, digamos, para dar máquina. Y él empezó a dar máquina por verme entrar al colegio cuando entraba yo, y me daba la ventana, que había una ventana que daba al portal de la entrada, ya digo, y la monja le decía... Déjela, Juan Antonio, porque nos llamaban todas las mujeres de usted, aunque éramos así. Déjela, Juan Antonio, que es muy jovencita. Y nos llevamos solamente 3 meses. Mi marido hacía los años en octubre, el 24 de octubre, y yo los hago el 20 de enero. Él del 36 y luego yo el 37. Es lo que nos llevamos, 3 meses nada más. Y entonces yo aquí en esta foto, por eso digo que posiblemente fuera Antonio, le saco parecido a un primo mío, carnal, hijo del que hizo la foto. Estarían allí, uy, si nos juntábamos allí, bueno, lo pasábamos muy bien. Y ya digo, como no había otra cosa donde pasar el verano, pues allí estábamos muy bien, muy a gusto, entre todos nos llevábamos todos muy bien.